Hola amiguitos, soy la tía Lorena y hoy les traigo una hermosa historia llamada Noé construye un barco. El versículo para hoy dice, obedeceremos al Señor nuestro Dios. Jeremías 42:6. Y el mensaje para hoy, adoramos a Dios cuando le obedecemos. ¿Sabes cómo hacer un barco de madera? Hace mucho tiempo Dios le dijo a Noé que construyera un gran barco. Pero Noé no sabía cómo. ¿Quién piensas que le mostró qué hacer? Dios miró el mundo que había hecho. Había sido muy hermoso en el principio, pero la gente se había vuelto muy mala. Solo un pequeño grupo de personas todavía amaban y adoraban a Dios. La mayoría de la gente hacía toda clase de cosas malas y no podía dejar de pensar en el mal. Dios vio que había mucho pecado y sufrimiento en la tierra. Estaba triste de haber creado a los seres humanos. Dios decidió que destruiría la tierra y empezaría de nuevo. Dios fue a hablar con su amigo Noé, un buen hombre, y uno de los pocos que todavía amaban y adoraban a Dios. Dios dijo a Noé, «He decidido destruir la tierra porque hay mucha maldad en ella. Voy a enviar un gran diluvio con mucha agua que cubrirá toda la tierra». Pero quiero salvar a las personas que me amen. Haz un barco grande, así tú y tu familia se salvarán. Hazlo suficientemente grande para que los animales puedan entrar en el barco contigo. Dios dijo a Noé cómo hacer el barco. Usa madera que cortes de los árboles del ciprés, le dijo. Unas tablas grandes de madera. Cubre por dentro y por fuera el barco con brea, para que no le entre el agua. Haz el barco muy, muy largo, muy ancho y muy alto. El barco iba a ser de 3 pisos de alto, 1 escaleras abajo, 1 piso en el medio y 1 más arriba. Iba a ser un barco inmenso. Noé escuchó cuidadosamente todo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces obedeció y comenzó a construir el barco que nosotros ahora llamamos arca. La construcción de un barco tan grande era un trabajo enorme, y eso lo llevó mucho, mucho, mucho tiempo. Noé necesitaba ayuda. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, le ayudaron. Y otros ayudaron también. Fueron al bosque y con sus hachas derribaron árboles de ciprés. De los árboles hicieron las tablas y las alisaron. Entonces empezaron a unir las tablas. Lenta, muy lentamente, armaron el barco. Exactamente como Dios les había dicho. Cubrieron el barco con brea, un tipo de betún, así podría flotar con seguridad. Noé siguió las instrucciones de Dios muy cuidadosamente. La Biblia dice que hizo todo como Dios le mandó. Y Dios estaba con ellos y cuidó de ellos. Dios desea que nosotros también sigamos sus instrucciones. Nuestras Biblias nos dicen qué quiere Dios que hagamos. Cuando obedecemos a Dios, lo estamos adorando. Esa es una de las maneras como le agradecemos por su cuidado. This podcast was brought to you by gracelink.net. and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.